Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El tratamiento de Señor muestra que a todos los seres humanos los halaga la sumisión y que ante todo quieren que se los tenga por orgullosos y dominadores. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. En esta ocasión los saludamos Ismene y Marco. Les recuerdo las direcciones electrónicas donde pueden seguirnos en las redes sociales y en la web. facebook.com/filos.umsnh, que es la página oficial, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, que es el perfil de la comunidad de filosofía, y la página web oficial filos.umich.mx, donde encontrarán toda la información institucional y de los programas académicos requerida por ustedes. Radio Sofía llega a todos ustedes gracias a las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Ya estamos iniciando Radio Sofía. Polis. Y para este inicio de programa, nada como nuestra sección dedicada a la creación. Escuchemos el haiku Violetas del poeta mexicano José Juan Tablada, que pueden ustedes degustar en el libro Un día, poemas sintéticos. Poiesis. Violetas. Apenas la he regado y la mata se cubre de violetas. Reflejos del cielo violado. Poiesis. Primera pausa musical aquí en Radio Sofía. Escucharemos a la agrupación noruega The Synthpop New Wave, AHA, con el tema The Sun Always Shine on TV, que hemos extraído del disco Headlines at Deadlines, The Hits of AHA, aparecido en 1991. We'll be right back. Acabamos de escuchar a la agrupación Ajá y te recordamos que sigues en Radio Sofía. A continuación vamos a escuchar uno de los trabajos que se han mandado al boletín de la Facultad de Filosofía Filos, titulado Mutaciones de la Realidad, que aborda la problemática que viven las mujeres en San Juan Chamula, Chiapas, escrito por Ana González Rojas. Ágora. Mutaciones de la realidad por Ana González Rojas. Las siguientes palabras se refieren a cuatro temas esenciales: realidad visual, proceso hermenéutico, imaginario social y poder. Se propone una confrontación entre estos, teniendo como producto de análisis la situación sociológica y humanística que viven las mujeres de San Juan Chamula, comunidad del estado de Chiapas, México. Para tal fin se utilizarán como herramientas la lectura, la rebelión de la mirada, introducción a una fenomenología de la interfaz de Josep M. Català, también cultura visual de Simon Marchand-Fils y una investigación de campo la cual se elaboró en 2011 titulada La existencia de las mujeres como seres espirituales, naturales y sociales en San Juan Chamula. San Juan Chamula es una comunidad reconocida internacionalmente por la defensa de sus usos y costumbres, portadora de un sincretismo religioso, político y social que conforma una realidad compleja. Se trata de una comunidad que basa su economía en el comercio y el turismo, un centro cultural relevante en el estado, muchas veces olvidado por el resto del país. De los primeros en la lista de mayor violencia hacia el género femenino, de los más reconocidos por el consumo de alcohol, intolerante en lo político y lo religioso. La poca, a veces nula, distinción entre dos capacidades, ver y mirar, la segunda de ellas por excelencia humana, ha construido una realidad visual y un paisaje humano preocupante para la visión humanística. San Juan Chamula se presenta como un contexto de reflexión sobre las interpretaciones ausentes entre los individuos enfocados siempre hacia lo mimético, representativo, no a las interpretativas, preocupado por ver y no por mirar. Así, la preocupación en recibir imágenes y no en percibirlas con un enfoque crítico provoca que los rituales religiosos sean contemplados como atractivo turístico, dejando a un lado el análisis de ellos, involucrando aquí la indiferencia hacia cierto tipo de información como la del uso del posh en los rituales, una bebida compuesta por un alto grado de alcohol. El yo no percibe cosas, percibe imágenes que erróneamente son construidas por las capacidades asumidas como limitadas del individuo, aquel que hace construcciones culturales y conductuales que en consecuencia serán también erróneas y que claramente impactarán en la realidad social que se presenta. Si concebimos aquí que San Juan Chamula adquiere su estatus por sus ideas, prácticas e imágenes indígenas, entonces la relevancia en el estudio visual de este pueblo aumenta. La falta de interpretación de la realidad visual tomada solamente como un espectáculo turístico hace perpetuo, de manera lógica, un sistema social inequitativo y violento. La ausencia de un estudio hermenéutico de la realidad visual y de las imágenes que se presentan ante nosotros hace cotidiana la venta, el tráfico y la muerte de millones de mujeres indígenas, quienes, atendiendo a su cultura, aceptan disposiciones inconcebibles para cualquier ser vivo. De acuerdo con lo que plantea la cultura visual, se ha desarrollado una concepción de uniformidad en cuanto a contenidos culturales y sociales. De esta forma, al no distinguir el arte de lo objetivo y metodológico, tampoco existen herramientas de información para la defensa de la dignidad humana. Aunado a esto, se presenta una realidad cultural que define matices, diferencias sustanciales en cuanto a contextos de acción y formas de comunicación. Se distinguen dos barreras principales para el desarrollo no violento de interrelaciones sociales en San Juan Chamula: la existencia de grupos de poder que se benefician y a los que les conviene el hecho de la vista pasiva por encima de la mirada que sería crítica y activa, así como la producción de mensajes que reflejan la idea de cultura como productos de mercado, es decir, cosificada. Se propone conjuntamente en un aspecto de comunicación una difusión cultural adecuada, en donde el mensaje emitido sea analizado en conjunto con la formación social, tanto de la comunidad como del exterior, así como sus marcos de referencia. Por otra parte, resulta esencial mantener relevante en este análisis que San Juan Chamula se presenta como una comunidad autónoma, aunque dentro del sistema jurídico oficial, regida por usos y costumbres del lugar, con mínima y en algunos aspectos nula intervención de órganos oficiales de gobierno. Esto se refleja en el no apego a los derechos ni a las instituciones, que, si no totalmente, sí otorgan un choque de intereses y poderes que ocasionan cada vez mayores niveles de bien común. Con esto podría definir a esta comunidad y a otras tantas de la región sur de México como un lugar olvidado. De aquí se desprenden dos reflexiones: la noción bastante grave de que lo que no se ve no existe, y de que aunado a esto lo poco que se ve es lo que se quiere enseñar. Aquí regresa la intervención de la mercadotecnia, que por medio de una de sus herramientas, la promoción, da a conocer la realidad social de San Juan Chamula, de nuevo, como un producto. Se necesita entonces una mercadotecnia social, Fernández, 1997, en donde el diseño, la práctica y el control de programas, después de mirar e identificar, analice desde los problemas y las causas y logre una comprensión de los motivos para una comunicación efectiva. Para concluir y de manera definitiva, propongo que la relación de violencia y comunicación en la comunidad de San Juan Chamula, Chiapas, está determinada por el poder, en específico por los siguientes: el poder de los medios de comunicación, que a la vez que refuerzan el aspecto marginado del pueblo, también crean acciones determinadas entre los individuos; un poder coercitivo, por la ausencia de figuras jurídicas eficaces; un poder simbólico, por la manipulación con base en figuras simbólicas para influir en las acciones. Si recordamos que la comunidad presenta un sincretismo religioso determinante y que se rige principalmente por cuestiones religiosas que funcionan con base en signos; y por último, un poder cultural, capacidad de definir una situación desde el punto de vista cultural, de producir sentidos y de construir formas de vida que apelan a los sentidos, emociones y pensamientos. Lull, 1995. La cultura no solo representa tradiciones y formas materiales, sino también un conjunto de símbolos que determinan formas de pensar y de mirar la realidad, que son establecidas por aquel que tenga el poder de los medios y de las instituciones sociales. Si construir y organizar la vida cotidiana es hoy una actividad fundamentalmente interpretativa, Gitz, 1973, entonces estamos determinando la vida de mujeres que nacen y mueren por la ausencia de interpretaciones, por pseudointerpretaciones o por el otorgamiento de esta facultad a los agentes de poder, que sí han aprendido a mirar y extraen un beneficio de ello. Si repasamos situaciones comerciales en la región, se distinguen con un nivel económico superior las familias que controlan la venta de posh, los líderes religiosos, y aparece como mercancía esencial en los ritos el refresco de cola de la marca preferente en el país, Coca-Cola, que de alguna manera permite mirar la permisión de entrada de productos establecidos comercialmente, figura del poder. La exigencia de una interfaz que identifique las costumbres como imágenes artísticas y sociales que condicionan la realidad, pero que también respetan las condiciones objetivas de estas, resulta necesaria. Es decir, conjuntar lo visual con las ideas que conforman el imaginario social de esa región y comenzar con una interpretación más consciente de la realidad, para concebir, por tanto, a la mujer como una persona. Polis. Acabamos de presentar las reflexiones de Ana González Rojas sobre las problemáticas de los pueblos indígenas. Toca el turno de escuchar al músico mexicano Clorofila con su exótico sonido norte, mediante la rola Bye Bye, que aparece en el disco Corridos Urbanos, lanzado en 2010. Thank you. Y hasta aquí llegamos en esta ocasión. Muchos saludos a todos ustedes. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Y no se olviden que este lunes 25 de agosto arrancan las clases en la Facultad de Filosofía. Lo mismo que el Cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, los días 27, 28 y 29 de agosto de esta misma semana. Así que bueno, pasen buen fin de semana. Nos escuchamos el siguiente sábado. Sofía.